Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Jueves, tiempo de Gustavo Varela en Fenomenología de la Vida Cotidiana. ¿Cómo anda, Gus? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Dieguito? ¿Cómo estamos? ¿Cómo venís con el Mundial, Gus? Bueno, a mí en general creo que hablamos de eso, ¿no? No sé. No me entusiasma mucho el Mundial. Nah. Bueno, me entusiasma un poco sobre las finales, digamos. ¿Viste? ¿Qué sé yo? La final de Argentina-Alemania me encantó verla. Veo todos los partidos. O sea, todos los partidos de Argentina. Bien. Y después veo algunos que me parece que pueden resultar más interesantes, qué sé yo. Pero, sino, porque ¿sabes lo que me pasa? Que no hay hinchada. Y contraria. La local ya está. Y está, ¿viste? Yo veo toda la gente vestida con gorritos de Argentina, qué sé. ¿Viste? Y yo no veo al otro lado, ¿viste? A mí me gusta ver, qué sé yo, a los croatas, ¿viste? Perdiendo y, güey, ganamos, ¿viste? Porque a mí me parece que hay algo de eso del fútbol que... A mí no me gusta el fútbol, por ejemplo, sin tribunas visitantes. Claro, me imagino vos yendo a ver a San Lorenzo sin los visitantes. Un embole. De hecho, cuando suspendieron eso, dejé de ir. ¿A quién le gritás el gol, no? No, es a quien le gritás el gol. Y además, ¿viste? Cuando se quedan mudos. O cuando ellos te gritan y vos te tenés que comer, ¿viste? El balazo en la cabeza. Sí, bueno, hay muchas cosas nuevas en el fútbol en el último tiempo. Una de ellas, el público ausente de la visita, hace que un gol del visitante sea como una especie de silencio extraño, ¿no? Sí, igual los equipos, las hinchadas, cuando hay un gol contrario, empiezan a gritar, a alentar más, en algunos casos. Digo, si es el primer gol, qué sé yo, si te hicieron tres, te están puteando hace media hora, por lo menos. Sí. Pero bueno, me pasa eso un poco con el Mundial. Me gusta ir a verlo con amigos, ¿viste? Conversar. Me gusta que, ¿viste? Pasarla bien un rato, qué sé yo, pero tampoco es que me vuelvo re loco. No sé bien cuáles son los jugadores, porque también eso te aleja un poco, ¿viste? Que vos tenés de 11 jugadores, 12 juegan afuera. Entonces, y juegan afuera quiere decir que son unos pibes que se fueron a los 17, 18 años, 19, y no jugaron más. Los Chelsea, bueno, que es de Rosario Central, pero digo, no son tipos que uno ve todo el tiempo. No, no los viste acá tampoco, porque por ahí jugaron una temporada más o menos tal bien cual. Y se fueron a Europa, ¿no? Por eso, ¿viste? Y eso también hace que vos no lo veas al tipo como alguien propio. Decís, ¿y este quién es? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Puede ser cualquiera. Hoy abríamos el programa con ciertos lugares comunes, como está todo muy parejo, esto lo demuestra el resultado entre Dinamarca y Australia, que empataron 1-1, ¿eh? Y lo que hay una nueva estrella en el Mundial, así como decíamos que es nuevo en el fútbol, que no haya tribuna visitante, por ende se genera o un silencio extraño o una reacción de la tribuna local ante el gol visitante. Lo otro nuevo en este Mundial es el famoso VAR, ¿no? Este video de asistencia para el referee, que hace que ya no esté más el margen de duda y el error como un jugador importante dentro de la cancha. Estamos viendo varios partidos que se terminan definiendo o cambiando el rumbo que hubiesen tenido si no se va a chequear la tele. ¿Cómo la viste esta? Me parece que es un efecto del positivismo del siglo XIX. A ver. Porque es una necesidad de vocación por la verdad. Eso es propio del cientificismo de fines del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, con su espantosa manera de habitar el mundo, que es todo el tiempo contrastando qué es verdadero y qué no. En el fútbol, mucho más en el fútbol, se vuelve grosero eso, porque justamente el fútbol consiste en unos tipos que están guerreando, porque lo que efectivamente ocurre es eso. Con una pelota empujan unos para un lado y otros para el otro. Sí. Es una cincha rara. Entonces, digo, pero sería como las guerras, ¿entendés? No, pará, volvemos todo para atrás, ¿viste? A ver, ¿quién fue el que le pegó el tiro a fulano? O sea, es un disparate tener que en un dispositivo que es de lucha, frenarlo para ver quién hizo mejor o quién hizo una cosa de un modo más cierto o relativo al reglamento. Porque eso es la imposición del reglamento, la desactivación del azar, del engaño, de qué sé yo, de todo lo que rodea, digamos, al fútbol y que no está sujeto al reglamento. Cuando lo sujetas al reglamento es un corsete espantoso. Aparte, Gus, una cosa que me parece rara del video de asistencia para el referee es el asunto de lo subjetivo que sigue jugando, porque una cosa es el grado de verdad positivista que vos decías con un offside, ¿no? O sea, o estás en posición adelantada o no estás, se puede calcular más o menos matemáticamente. Ahora, la interpretación de una falta, incluso después de muchas repeticiones, es subjetiva. Sí, bueno, por suerte, ¿no? Sí, si le pegó o no le pegó en la rodilla, si lo tocó arriba o no lo tocó arriba. Yo a veces veo la repetición 14 veces y sigo dudando. Bueno, primero que en las repeticiones siempre uno ve otra cosa. Sí. Y generalmente la repetición, bueno, la repetición es un hecho televisivo. En cámara lenta todo es full. Sí, en cámara lenta todo es full, pero digo, menos mal que hay todavía la posibilidad del error. Menos mal que hay unos tipos que por ahí patean, que por ejemplo, no sé, te escuchaba un periodista, porque eso también pasa a los periodistas deportivos, ¿viste? Ese es todo un rubro. Pero esos periodistas están hablando de que hay un dirigente importante croata en el asunto ese de la repetición. Uh-huh. Entonces, si eso no es un poco tendencioso. Y yo dije, menos mal, por lo menos pasa algo. Porque imagínate si lo que pasara fuera la exactitud. Uh-huh. Era un embole en todo sentido. Bueno, es un capítulo de Black Mirror, ¿no? Ese que se pone en lo que le dicen el grano, ¿no? Como una especie de chip que graba todo el tiempo lo que te sucede, con lo cual vos volvés a tu casa, por ejemplo, y Marcela te dice, mostrame hoy tus 3 de la tarde. Y vos le decís, no, a las 3 de la tarde estaba en la tribu tomando un fernet. Pasame el video, ¿viste? Ah, y te pasé el video. Bueno, porque hay un nivel de certeza que es horrible. Y después, el otro tema es que está bueno que haya una vida con celulitis. O sea, no hace falta que esté todo lisito, loco. ¿Me entendés? Y entonces, porque hay una cosa de querer establecer verdades todo el tiempo, en la época de la posverdad, digamos que tendríamos que hablar un poco más largo de eso, pero en el fútbol no hay posverdad, lo que hay es lo que ocurre, y lo que ocurre es lo que pasa, y lo que le pasa a 22 tipos y 3 árbitros. Sí, igual el relato de lo que pasó en un partido sí puede ser parte de la posverdad. Sí, eso no hay problema. Todo lo que se diga después o antes no hay problema, pero lo que ocurre ahí adentro, para mí, intervenir en esos lugares me parece que es como duplicar la realidad. Bueno, el rugby hace eso, ¿viste? El rugby mira y si te hay que volver para atrás, vuelve para atrás y arrancan de nuevo. Sí. Es decir, genera un estado de realidad, la televisión en ese caso, que se impone por encima de cualquier avatar humano. Digo, ¿para qué tenemos los ojos? ¿Para qué, viste? Justamente para errar, ¿no? Para ver perfecto. Sí, lo raro es que se termina la protesta, ¿no? Porque cuando el árbitro va a chequear algo al famoso VAR y vuelve con la decisión, nadie dice nada, como que la imagen es verdad absoluta. Sí, mira, el VAR es para gente que anda siempre con zapatos y con cordones, ¿viste? Es una vida horrible. A mí me parece que no está bueno. A mí me gusta que haya error, me gusta que haya discusión, que me gusta que haya la idea de que nos están engañando, que hay un poder central que nos está queriendo vencer, todo eso me encanta, en el fútbol. Me gusta mucho más eso que ver cuando juegan. Estás muy amigo de las conspiraciones últimamente. Y porque me parece que me gusta la suposición de la conspiración, no la conspiración. Porque si hay conspiración es como tener un bar para, ¿viste?, para las cosas. A mí me gusta la conspiración, ¿viste?, virtual. Entonces, me parece que el árbitro es de Boca. A mí me encanta eso. ¿Entendés? Y no comprobarlo nunca. No, lo comprobás cuando, qué sé yo, cuando da un lateral para ellos. Sí, no hay nada mejor que no comprobar nunca las cosas. No, lo mejor es creer que uno comprueba lo que no se puede comprobar, y eso es fantástico, porque eso es lo que le pone dinámica pasional al fútbol, porque si no decís, bueno, ahí viene la tele y nos dice cómo son las cosas. Fue penal. Uy, hay que patear el penal. No, viste. Te comiste el penal, te lo comiste, man. Imagínate eso con las sensaciones, por ejemplo, ¿no? En la vida de pareja, tener que pasar el VAR y decir, cuando me dijiste que me amabas, en realidad, según la cuenta que está sacando este loco algoritmo, en realidad me estabas mintiendo. Bueno, una pareja es una enorme confusión durante mucho tiempo. Digo, porque las discusiones de pareja siempre terminan como si tuviera un grabador. Claro. Pero ¿por qué no hace falta el grabador? Porque es un papo. ¿Entendés? Es como una escalada de palabras. Si estas paredes hablaran, no es la otra. Si estas paredes hablaran, ¿por qué no le preguntas a tu prima? ¿Viste? Bueno, ese tipo de cosas, como buscando testigos, una experiencia que es solamente de esos dos que están ahí construyendo un universo de palabras, y que ese universo por momentos es de un color y por momentos es de otro. Fíjate eso de si estas paredes hablaran, cuánto se parece a Fahrenheit, ¿no? De Ray Bradbury, que en un momento está el tema de las paredes pantalla y que está todo el tiempo la mujer del protagonista diciéndole comprame la cuarta pared, que era como terminar de completar todo en imágenes alrededor. Sí, y después está la cuarta pared del teatro. ¿Viste? Que es la oscuridad del público. Claro, que no existe público. Claro, que todo lo que tenés ahí es una oscuridad que suponés que está habitado por ánimas y vos estás ahí interpretando para nadie, para esa cuarta pared. Esa es una linda idea, a mí me gusta esa idea de la cuarta pared. Bueno, es aquello que Zanelli nos exige cada vez en No lo tomes a mal, ¿no? Esa cuarta sí. Pared de no mirar al frente nunca. No hay que mirar nunca al frente. Espérate, porque me quedaba pensando, la tribuna nunca es cuarta pared. Porque me parece que ahí hay un diálogo permanente. Primero porque el fútbol es de día, no necesita oscuridad, digamos. Podrías apagar las luces de las plateas y las populares, y la luz que necesita el fútbol igual las ilumina. Es decir, no hay oscuridad, no hay ceguera, digamos. Claro. Efectivamente, todo lo que ocurre está ocurriendo ahí. Y en los últimos años, ¿cuántos? 20, 30, la hinchada se transformó en un sujeto que forma parte del asunto. San Lorenzo, en algunas ocasiones, durante un par de años, puede ser, tengo miedo de pifiarla, pero durante bastante tiempo, cuando salía el equipo, entraba la hinchada. Y entonces eso significaba como un aplauso para, o una expectación para todo eso que iba a ocurrir, es decir, para los jugadores de San Lorenzo y para la hinchada de San Lorenzo y qué sé yo. Esa participación es mucho más firme cuando entra un jugador desnudo a la cancha, cuestión más inglesa que otra cosa, ¿no? Sí, cómo les gusta ponerse en bola a los ingleses. De ponerse en bola sin correr por la cancha. Sí, viste, y además como psicóticos corren, viste que tienen como una velocidad... Bueno, pará, te quiero ver a vos corriendo desnudo por una cancha a ver si no pareces un psicótico, ¿eh? No, man, a mí sabes qué, pero... directamente me tiran ahí en el riachuelo, ya está, no sirve más. No, es el... Bueno, los ingleses, hablando de verdades, lo que hicieron para resolver el problema de la violencia en el fútbol fue aumentar el valor de las entradas. Mira. Claro, aumentaron el valor de las entradas y le obligaron a sacar entrada a todo el mundo. Me suena la ciudad de Buenos Aires como modelo, ¿no? Sí, y la cancha de Boca incluso. Claro. A pesar de que hay algunos tipos que empujan igual y qué sé yo, por más que tengan poco, se afirman ahí en Boca, pero les cuesta, ¿viste? Ya está cerrado, vos no podés ir a la cancha tranquilamente. Hola, ¿qué tal? Vengo a la cancha. No, eso ya no está más. Che, Gus, con esto del cálculo, el fútbol, lo azaroso, lo no azaroso, ayer escuchaba otra cosa indignante, que es un grupo de banqueros daneses hicieron una suerte de programa que les va diciendo quiénes van a pasar a la siguiente ronda y quién puede llegar a ser el campeón o quiénes son candidatos a quedarse con la Copa del Mundo, solo por meter datos, ¿no? O sea, qué tipo de velocidad tienen los jugadores, en las estadísticas cuánta eficacia tienen a la hora de llegar al arco rival y demás. Entonces yo pensaba, si esto va a fondo, en algún momento el Mundial no se va a jugar, va a ser simplemente un montón de datos en una computadora, enter y te dicen Brasil campeón. Sí, bueno, es el modelo de la política, ¿no? ¿Por qué? Y porque es es la encuesta, la cantidad, la variabilidad previo a cualquier evento. Lo que pasa que en general lo que ocurre es que en el... bueno, no sé si siempre, pero ocurre con bastante generalidad también que los datos se equivocan. Ajá. ¿Viste que se equivocan los datos? Sí. Entonces estos tipos, primero que son banqueros. ¿Cómo hace un banquero para sacarle los ojos a la plata? Yo, viste, digo, el banquero lo único que ve es eso. Sí, variables. Sí, entonces, ahora vos podés calcular todo eso y hay mucho azar, qué sé yo, hay mucho azar. No sé, Messi patea el penal y no lo ataja el tipo. Bueno, hoy perdemos, nos vamos. Claro. Si Messi hubiese hecho el gol, bueno, y eso es puro azar, qué sé yo, tiene que ver, viste, estaban todos, viste la psicología de Messi, lo que le está pasando. Sencillamente uno puede pensar que es azar, que tiene que ver con el lugar con el que pateó la pelota, ¿no? El lugar del pie con el que pateó la pelota, porque vos fíjate que si el pie la golpea, no sé, un centímetro más para un lado, la pelota entra por ahí. Sí, ni hablar de lo que uno cree que puede influir en un partido. No sé si te pasó esto de si yo me sentaba en otro lado, si yo no me paraba en este momento, que es medio cabulero, pero es esta idea de que la hinchada juega también incluso por televisión, que uno dice, bueno, y si no veía el partido en lo de mi amigo Leo y lo veía en lo de mi amigo Esteban, ¿qué pasaba? Sí, porque además hay una cantidad de mufas, ¿viste? Porque si cada vez que perdemos hay un mufa, imagínate, ¿viste? Uy, fui a lo de Leo, y Leo es mufa, ¿viste? No lo veo más en lo de Leo, te vas a quedar sin dónde ir a verlo. Claro, pero eso multiplicado por 40 millones de argentinos pensando que influye... No, tenés 20 millones que son los dueños de la casa, y otros 20 millones que son los que fueron a la casa. Claro. Bueno, a mí me parece que el... ¿sabés qué? Me gusta el Mundial para reunirme. Me parece que es un evento de reunión. Sí, y de colesterol. Y un poco de colesterol, sí, un poco de colesterol. Ah, por la del salamín. Claro, salamín, ¿viste? Sí, salamín. Salamín es colesterol y el colesterol, sí. Bueno, los banqueros no pueden igual, ¿eh? No pueden. No, los banqueros para el fútbol me parece que son troncomóviles. Sí, sí. Me imagino que sí, salvo los de Islandia, que parece que son todos que trabajan de otra cosa, ¿no? Bueno, pero hoy escuchaba, ¿viste? Los periodistas de siempre diciendo, qué bien Islandia, tienen una economía no sé qué, tienen, ¿viste? A los pibes no lo dejan salir los menores de 16 años hasta las 10 de la noche, y después de la noche está prohibido salir, y esta ley la pusieron no sé qué para ordenar y la dejaron y todo funciona bien. Y yo digo, ¿cuántos habitantes tiene? 400.000, ¿no? No creo que tiene 400.000, de verdad. Sí, puede ser. Bueno, es una cifra perfecta. Sí. Hasta 1.000.000, vas bien. Por ahí no tanto, que es 800.000. Ahora, es casi un cumpleaños. Es como un cumpleaños grande. Claro, pero ponele el DF, ¿viste? 30 millones. O sí. San Pablo. Sí. O Buenos Aires. ¿Cómo hace? Difícil, sí, sí. Claro, entonces ahí es sencillo. A mí los grandotes no me gustaron, ¿eh? ¿No te gustaron? No, no me gustaron nada. Me parecieron un poco, viste, aburridos, torpes, qué sé yo, viste. No hacía falta eso. No hacía falta. Porque aparte esta cosa de que ya arman como esos operativos cerrojo donde todo se vuelve como una especie de ajedrez insoportable, quita un poco de dinamismo la cuestión, ¿no? Y ahora estoy pensando otra cosa que hay que empezar a tener en cuenta, que son los mundiales tripartitos. A ver. Bueno, no me acuerdo, creo que en el 26... va a ser Estados Unidos, Canadá y no sé, Groenlandia, ponele. Ajá, sedes distintas. Sí, tres sedes distintas y después está Argentina, Paraguay y Uruguay. Me gusta ese, ¿eh? Sí, no está Brasil porque si no ya sería la guerra del Paraguay nuevamente. Sí, ya tuvo su copa. Aparte nos ponemos todos juntos contra Paraguay y los matamos. Sí, sí. Y después, porque eso empezó con Corea-Japón. Claro. Bueno, y está bien, Corea-Japón está bien. Uruguay-Paraguay-Argentina está divino, ¿eh? Bueno, ¿ves? Ya empezamos a armar, ¿viste? Perú-Bolivia-Chile. Sí. ¿Viste? Que es el mundial del desacuerdo. Sí, claro, pero armar una salida al mar a Bolivia-Chile, dale. Sí, le ponemos salida al mar, Aunque sea para el mundial. Che, ¿dónde lo ves hoy, Gus, y con quién? No, lo veo con unos amigos con los que nos juntamos desde la década del 90, creo. ¿Por qué le pones fecha? No, porque el recuerdo cuando se lo llevaron al gordo en el 94, la enfermera. La enfermera, y eso me da la pauta. Creo que en el 90 vimos también partidos y somos un grupo ahí que nos juntamos a mirar la tele un jueves a las 3 de la tarde, solamente los docentes universitarios. Por supuesto, y escuchame una cosa, cuídate que vos tenés que usar el hígado para otros menesteres, ¿eh? Cuidado con la picadita no, inicial. No, olvídate de eso. No corro ningún riesgo, despreocupate. Te mando un abrazo grande, Gus. Abrazo, loco. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.